Tandil a esta hora en la ciudad. Vamos a conversar unos minutos ahora con Matías Tiseira, quien es vecino del barrio Los Charitos. Matías, bienvenido a BC Radio. Estamos con Isabel Subirá. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. La verdad, con gusto hablar con ustedes y, bueno, saludar por el intermedio de ustedes también a la audiencia. Y, bueno, acá estamos, si quieren, comentándoles un poquito la problemática que tenemos acá en el barrio. Sí, justamente. ¿Cuál es la problemática que están teniendo ahí en el barrio El Charito? Mira, tenemos un popurrí bastante amplio para hablar, si querés. Cloaca, agua, luz, calle, le pedí a la municipalidad, el Renavap, casas que no tienen luz, venta de terreno, la numeración, el paso de agua servida por el medio de las calles. Es bastante amplio, por desgracia. Bien, ahora, Matías, poneme un poquito en conocimiento y también a la audiencia. Estos terrenos, ¿ustedes tienen la propiedad dominal o hay también algún tipo de problemas con en ese sentido? Hay de todo un poco. De todo un poco no, hay dos cosas. Hay estos terrenos, la mayoría en el año... No se me viene bien a la mente específicamente qué año fue, pero fue entre el año 2002 y 2003. Se hizo un loteo, por así decirlo, en ese momento por parte del municipio, y se invitó a los vecinos a pagar las deudas que tenía los lotes con ese momento de ARBA de la provincia, más que nada con fines recaudatorios, bien la obviedad. Y bueno, muchos lo pagamos. Pagamos 20 años De lo que se debía. Yo de hecho en ese momento tenía 18 años, pero tenía pago hasta el año 92. O sea que ya de mis 8 años venía pagando impuestos. Pero bueno, a todo esto en el año 2009-2010 se hizo un relevamiento en el barrio con una orden de lo que era el jugador de azul. Sí. Donde se estaba empezando a meter un desalojo, pensando en las casas cambiadas para realizar un desalojo. Y muchos fuimos invitados a comprar estos lotes. Yo, de hecho, en mi casa tengo el boleto de compra y venta en mi terreno, tengo firmado por una escribanía también muy conocida, con amplio frondoso. ¿Con qué? Con historia, sí, por así decirlo. Sí, por así decirlo, sí, ya me imagino. Tragicómica. Sí. Un abogado, pero bueno, había una parte también de una trama. Por ejemplo, yo cuando compré mi terreno, era mi terreno era parcela 567E12, y a mí me lo vendieron 12B. 12B le pusieron a costado. Entonces, yo lo puedo escriturar. Y me causa mucha indignación cuando, por parte del intendente, acá nos trata de usurpadores. De gente que cagó un negocio inmobiliario. Y yo estoy muy lejos de eso. Nosotros venimos pidiendo las cosas desde hace 10 años o más. Venimos reclamando a la municipalidad, presentándole los papeles, de los cuales muchos vecinos que fueron a presentar los papeles se los rompieron en el municipio diciéndole que eso no tenía valor, porque sabían lo que estaba escondido atrás de todo esto. Entonces, es muy grave. Ahora, Matías, en la misma condición, todo lo que vos me estás contando que te ocurre a vos personalmente, ¿también hay otros vecinos en la misma situación? Obviamente. Son muchos. Obviamente, es por eso que nosotros, hace un tiempo yo lo planteé, que nosotros nos sentimos una discriminación por parte del municipio, siendo que el lunes pasado, no, el lunes anterior, cuando ustedes estuvieron en la charla, ¿se acuerdan con el intendente que habló por este medio? Sí. Él decía que en Tandil no había gente olvidada, que no había un Tandil olvidado, y a mí me causó, bueno, personal, mucha indignación, porque cuando ustedes se los plantearon, que le dijeron entre la problemática del barrio La Modiza y del barrio Los Charitos, él, si ustedes recuerdan sus palabras, fue pura y exclusivamente habló de las obras en el barrio La Modiza. Sí, en ningún momento utilizó la palabra los vecinos del barrio o la gente de Los Charitos o el rincón aquel perdido en un costado de Tandil. Él en ningún momento mencionó la palabra Los Charitos. Bien, eso en las cuanto obras, a las obras en el barrio La Modiza, que no tenemos nada de hecho con los vecinos del barrio La Modiza, pero en ningún momento mencionó nuestro barrio. y de esto se viene dando de las notas que nosotros tenemos pedidas al municipio. No, ni siquiera ya hoy en día le pedimos una solución, le pedimos solamente que le den una respuesta. 10 años mandando promesa de entrada y jamás tuvimos una respuesta. Con respecto al RENAVAP, ustedes están incluidos dentro del RENAVAP, tengo entendido. Sí, nosotros de hace un tiempo a la fecha, creo que Nicolás, en ese momento, bueno... Nicolás Carrillo. No queremos que se mencione esto como un tema de política. No, son necesidades que tiene el barrio. Exactamente, pero nosotros, obviamente que todo, la política es transversal a toda medida que se vaya a tomar, ¿no? Sí. Pero... en ningún momento estamos hablando de política. Nicolás Carrillo en su momento había hecho un relevamiento para saber más o menos la cantidad de gente que estaba metido en esto. Somos varias familias. Y hace un tiempo, cuando, no sé si estaré hablando 2 meses, no quiero decir algo que no es, 2 meses que tuvimos la visita del ministro de Obras de la Nación. Sí. A partir de ese momento se dio el puntapié inicial para esto del RENAVAP, con se notificó a los vecinos que entrábamos en el plan este de nación, donde se habilitaban los fondos para ahora de agua y placa. Y bueno, nosotros lo tomamos como una noticia que nos cayó del cielo. Sí. Porque, bueno, los pedidos se habían hecho, pero nunca habían llegado, y ahí está el municipio poniendo una vuelta. Uh-huh. Nosotros queremos mencionar que, por ejemplo, yo te tiro, no te tiro una opinión, te tiro cifras. No quiero una opinión porque es subjetiva, así que yo te tiro una cifra. Ahora a la mañana, acá en el barrio este, en la calle Martineta, que es, no sé si, para que la gente se ubique, de la avenida Cabildo, que es justo la que está frente al Puente Azul. Sí. Bueno, son 6 casas paralelas para lo que es la antena de la Elena. Sí, ubicamos. Donde está una cancha de fútbol, canecho y demás. Bueno, ahí nomás hay un promedio, te tiro un número, creo que bien bien específico, no me acuerdo si eran 10 o 11 casas de familia que no tienen luz. Que no tienen luz. Que no tiene luz, que vienen pidiendo por favor que le habiliten la luz, que no tiene luz. O sea, que para que nosotros entendamos de lo que estamos hablando, hay gente que anoche, contra esta lluvia, no tiene forma de alumbrar a chicos. Acá en el barrio han pasado cosas, tragedias, por así decirlo, de gente que se ha lastimado, que viene en todo esto, ¿no? Que de todas las cosas que hemos pedido, por ejemplo, hasta la numeración equivocada nos dan en el municipio. Otro tema que te toco así, numeración equivocada, a vos te dan 500, a mí me dan 1000, al otro le dan 600. Sí, claro. Sin tener muy claro. Tipo, calle, la avenida Buzón, claro. Que de una manzana, de una vereda es un número, de otro lado es otro número. Bueno, es un barrio, se registran. ¿Han intentado hablar con el intendente o con alguien? Nosotros hemos mandado cartas. Mandamos cartas. Por mí, entrada. Yo tengo las copias. Nosotros queremos las cartas. Porque, mirá vos con los plantados, como nosotros queremos las cartas. Ver de corregir la numeración. Es más, la oficina me cambió. Yo soy 524. Por número de puerta del municipio, pedía en el municipio, soy 524. Para la oficina me puso cara, soy 2.224. Un vecino de una cuadra de mi casa tuvo la desgracia, él trabaja en su domicilio, herrería y demás hace, se partió un disco con la moladora, le cortó el costado a la cara. Sí. Le estábamos haciendo torniquete para que no se muera desangrado. Le estaban haciendo los vecinos torniquete para que no se muera desangrado. Tuvimos que llegar a la ambulancia. Para que pudiera llegar. Para que llegara a la iglesia y nosotros ir a buscarlo, porque es imposible dar una numeración. Matías, la denuncia queda hecha, por supuesto, ya ahora es de conocimiento público y evidentemente pienso que aquí habría que arrancar por lo que tiene que ver con que desde el Estado se solucione lo que es la situación dominal de esos terrenos para que a partir de ahí puedan tener todos los servicios que ese barrio necesita y merece. Te agradecemos muchísimo el contacto con la radio y que nos hayas podido contar cuál es la situación que se está viviendo ahí en el barrio Charito, ¿eh? Te agradecemos mucho. Bueno, muchas gracias por el espacio que nos brindaron, que de hecho ha sido más grande que el espacio que nos ha brindado el municipio, así que no es poca cosa. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Gracias a vos, que tengas una buena mañana. 14 minutos han pasado de las 8 de